La vida es un reto. Vívela, siente, ama, ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre levántate y sigue. Vamos a escuchar ahora a la cantante Diana Krall, Deja la lluvia. Let it rain. you very much. Una noticia que nos llega a la redacción. Esto es una diferencia entre dos diarios. Es como el día y la noche. Diario La Razón es la voz de su amo, la voz del PP. Y comenta, la mayoría con el gobierno. El PP sigue siendo el partido más votado pese al desgaste de los ajustes. Y el periódico de Cataluña dice lo contrario. Castigo al PP. La intención de voto a los populares se desploma. Hay una pequeña diferencia, ¿no os parece? Volamos con Edith Piaf. No me arrepiento de nada. Noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Abre la puerta del avión a 8.000 metros de altura para hablar con Dios, sin comentarios. Vamos a conectar con Radio Alegría, con nuestros compañeros de Radio Alegría. Adelante, compañeros. Niño, si quieres ser feliz, ser feliz. Radio Alegría has de oír. Niño, si quieres ser feliz. Radio Alegría has de oír. Radio Alegría has de oír. Queridos niños, al fin jueves. Y a esta nueva España del trabajo y la prosperidad le llega también la hora del esparcimiento espiritual, por gentileza de nuestro patrocinador. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles. También lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista. Y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Volamos con la música de Henry Mancini, Moon River, Río de Luna. Hoy es el santo de Basileo, Desiderio, Florencio, Julián, Mercurial y Miguel. ¡Felicidades a todos! Vamos a volar con Gloria Gaynor. No puedo dejar de verte. Todos a la pista a bailar. Aquí en la explanada de Radio Crash hay 200 personas ya. A mal tiempo, buena cara, por lo menos no llueve. Así que animaros, hay sitio para más. Vamos a bailar, mover esas piernas, así me gusta. Then let me know that it's free. ver, Jorge, a ver qué haces ahí. Levántate y ponte a bailar. Y tú, María, también. Noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Una empresa de Estados Unidos organiza el Tour de la Marihuana en Denver, donde está legalizada esa droga con fines medicinales. Preparan un paquete turístico que incluye estancia en un hotel, amigable entre comillas, y talleres prácticos donde enseñan a cocinar el cannabis. Esto es verdad. Vamos a escuchar ahora a James, un grupo de Manchester, la canción Siéntate, Sintón. Leave. Gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 13 grados y una humedad del 72%. Vamos a escuchar ahora a los Surfaces, White Out. Esas melenas que se muevan y los calvos que se muevan también, esas piernas, todos a bailar. Y tú, ¿qué haces ahí sentado? Ponte a bailar.

manada de Radio Crash está a tope, bailando todo el mundo, así me gusta. Y tú, ¿qué haces ahí? Que te estoy viendo. Levántate y baila. A bailar. Love is in the air, and the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Sé que hay menores de edad escuchando esta emisora y la noticia es la siguiente. Un dentista engañó a su paciente y le introdujo su pipí en la boca. La de que por sí, sí resulta una de las experiencias más desagradables a las que estamos expuestos, ir al dentista. Para una paciente en China terminó por convertirse en una absoluta pesadilla oral. Abrió la boca y cerró los ojos, siguiendo las indicaciones del doctor, pero al hacerlo, el dentista optó por introducir, en lugar de una de las temibles herramientas, su pipí. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Palomitas de Maíz. Y nos compramos un cesto de palomitas para ver una película. ¿Qué os parece si vemos al casco? No está mal la película, ¿eh? Os la recomiendo. Volamos ahora con la música del grupo Mumford y Son, y esperaré por ti. Es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de que cuenta. So break my step and relent, will you forgive and I won't forget what we see. Here we'll last now in some way. And use my head alongside my heart. So tame my flesh, fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. But I thank you. Una reflexión. Cuando las decisiones que nos afectan a todos están tomadas por representantes de la banca y de la patronal, decir que vivimos en democracia es una broma de mal gusto. Y no solo controlan el Parlamento, sino que también tienen bajo sus garras a la prensa en su totalidad. Así crean una opinión pública sumisa, conformista, tonta, engañada a su servicio. Capitalismo igual a dictadura. Volamos con la música de Supertramp. Está lloviendo de nuevo. Llevamos una temporada larga de agua y agua. Esperemos que salga el sol pronto. Radio Crash en el 105 de tu dial y para todo el mundo, tu programa favorito, vuelo 605 musical. Pueden estar escuchando ahora en China, en Australia, en Japón, en América, en Rusia, en Alemania, la Merkel, en todo el mundo, en Nueva Zelanda, por cierto. Que allí está Pedro Santa Cecilia, un jugador, es jugador del Sporting. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Estamos emitiendo en directo y estamos llegando a las 8 de la tarde. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Una familia de Malí se come el camello regalado por el gobierno de Holán. El mandatario había confiado el animal a unos habitantes de Tumbatú. ¡Qué desagradecidos! ¿No os parece? Volamos ahora con Jones Stone. Este es un mundo de hombres. This is a man's world. This is a man's world. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. Ooh, but it would mean nothing, nothing without a woman or a girl. Nah. Maravillosa. Os quiero ver bailar esta canción pegados. Man thinks about the little bitty baby girls and the baby boys. Man makes them happy, 'cause man made them toy. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy from other men. This is a man's world. Ooh. A woman, man, he needs a woman. He's got to have a woman. Man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man's world. Ooh, but it won't mean nothing, not one little bit, no. Without a woman, without a girl, no. Without a woman or a girl, no. It won't mean nothing. This is a man's world. Son las 8 de la tarde. Thank you.